Coronavirus, hostia, 75. Oh. Ayer no fuimos a un cumpleaños, pero no fuimos, ¿eh? Sí fuimos por el celu. Como no fuimos a la fiesta de la amiga que cumplía 29, entonces ahora nos la vamos a imaginar. Yo me imagino que estábamos llegando a la fiesta y entonces había un río de niños en primer lugar. Después había niños jugando a la bicicleta, andando bicicleta, monopatín, había niñitas chiquitas, había corriendo, saltando, jugando a la pelota, revolcándose en el barro, revolcándose en la tierra, intentando hacer Willy, trepándose a los árboles, todos muy alegres y muy felices. Después entramos a la casa y había muchos adultos, había gente amasando ñoquis, entonces después había una ollota enorme, enorme, enorme, como del tamaño de una silla, y después otra igual. Y entonces ahí metimos todos los ñoquis para cocinar. Entonces después cuando se estaban cocinando salieron y los comimos muy ricos. Cuando entramos a la casa había un grupo de gente que estaba juntando leña. Otro que estaba encendiendo un fuego. Otro que estaba amasando los ñoquis. Otro que estaba cantando con muchos instrumentos. Entonces, ese grupo que estaba amasando los ñoquis terminó. Y fue a dejar los ñoquis en las ollas. Entonces, metieron todo y los niños estábamos jugando. Y después metieron todo y los ñoquis y agarramos todos los niños platos y salieron y empezamos a comer. Había salsa de tomate y había queso rallado para rallar y pesto. Los niños nos fuimos a la calle con una amiga para andar en bici y estuvo re bueno en nuestro pensamiento. Bueno. Y entonces después todos los niños fuimos corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo lo más rápido. Otros en bici, re rápido. Como truenos. O más bien como rayos. Y entonces fuimos ahí y nos terminamos la primer bandeja de ñoquis y faltaban niños que comieran. Entonces salieron la segunda bandeja y nos terminamos la segunda bandeja. Y así hasta que pudieron comer los grandes porque nosotros también teníamos hambre. Eran de papa blancos, de remolacha violetas y de zapallo naranja, violeta y blanco. ¿Y vos, hermana, no te gusta la remolacha igual comiste? Pero los ñoquis de remolacha no tenían ni un poquito de sabor. Los más ricos eran de zapallo. Para mí de papa. Para mí de todos. Y nosotros después, como los niños arrasamos con todo, después volvimos a jugar. Y volvimos a hacer los que le conté antes, en mi imaginación. Entonces, después dijeron, ¡está lista la torta! Y todos fuimos y arrasamos con la torta. Y no quedó nada. Yo me comí tres. Cinco. Yo me comí tres pedazos. Yo me comí un pedazo. Y yo cinco. Nos fuimos a jugar. Pero yo me quedé en el fogón. Fuimos a jugar en la bici. Y estuvimos bajando por la calle. Y frenando de golpe. Y también había una música re linda. Todos estaban al lado del fogón cantando y bailando y bailando y cantando. Había muchos instrumentos y con todo lo que tenían a mano cantaban y bailaban, hasta con la torta. Fiesta con acordeón, junto a la luna y también al sol. Quizás creo que uno podría haber agarrado donde estaba la torta y tirados en la cara. También lo que hacían era tocar con el tambor, con las cucharas. De donde habíamos sacado los ñoquis. Y había dos nenitas cantando y bailando. Si hubiéramos ido al cumpleaños, hubiéramos comido ñoquis. Y hubiéramos tenido que juntar leña para el fuego.